paisal en Entre Ríos, Gualeguaychú suburbano, donde mi vacar halló destino, maestro, amigo y hermano. Sí. Rancho plantao junto al camino que va hacia el río curveando, pasión de santos, un gaucho vivo, y me arrimé a saludarlo. Mucha riqueza adquirí al conocerle, graves decires de aguda intuición. ¿Cómo no cantarle a la honra de un jinete, exponente vivo de la tradición? Eslabón perdido. Si te mandas por ser quien siente, que no te gane el espanto. Muchos se van a otros países buscando un gurú o un algo. Si lo encontrás, quisiera le recuerdes que yo le canto con toda mi voz, y es la guitarra soleando pretende decirte, amigo, soy contigo. Augusto Romero, voy a vos, yeah. Próximo, se llama Hombre, Hombre Peste, ¿verdad?